y lo arrancó de cuajo. ¿Y? Mi marido todavía no llegó, por lo tanto, va a llegar y no, el pasacalle nunca estuvo. Yo hice mi trabajo, fui y puse el pasacalle. Lo sé. Ahora, ¿hay chances que lo hayan puesto más bajito que lo que un camión recolector de residuos? No, y no me interesa ahora ponerme a pensar en eso. Es un tema sensible, porque estamos hablando de una emoción... Yo puse el pasacalle, vos me lo pagaste, ahora me chupa un huevo. Mi sospecha es la siguiente. A ver. ¿No será que, como todo en este país de vivillos... A ver... Ustedes, como empresa de pasacalle, lo ponen qué bajito de huevo que sos. Y tienen un grupini de un camión que lo arranca para que yo ahora vuelva a pagar. ¡Que yo vuelva a pagar! Si yo vuelva a pagar, sos muy gila, muy gila. ¿Pueden volver a poner el pasacalle como una excepción? Si me pagás, sí. Y sería muy gila, me lo acabas de decir. Pero con pasacalle. ¿Podemos hacer la excepción? ¿De qué se recibió tu marido? De abogado. ¿Cuántos años tiene tu marido? 72 años. ¿Con el esfuerzo que fue? La verdad, es una... Una pena. ¿Y por qué no fuiste a recibirlo ahí, a festejar? Fui a recibirlo, pero ahora está con el analítico, con todos los trámites, y cuando vuelva a casa... ¿Y por qué no haces una cartulina en tu casa? Pasa calle, dejate hinchar las pelotas. Hacer una felicitaciones, ¿pero doctor? ¿Pero por qué no me dijiste eso antes de cobrarme y poner el pasacalle porque real? Porque yo laburo de poner casa de pasacalle. Y bueno, anda a laburar ahora y poner el pasacalle como corresponde. No, ahora me voy a mi casa a dormir. ¿Que Dionisio todavía no lo vio? Dionisio, 72 años, andas a jugar a las bochas, ¿qué te pones a estudiar derecho, boludo? Ya está... ¿Quién te va a contratar, Dionisio? ¿Quién lo va a contratar? Sinceramente, vos necesitas un abogado. ¿Lo contratás a Dionisio? Mi familiar. Pero listo. Ahora, yo te hago un juicio por haberme estafado con lo de los pasacalles. ¿Sabés quién te puede sacar? Dionisio. Dionisio, te puede sacar de la sombra. Dionisio, dale. Ya no le funciona nada, Dionisio. Por favor. Dale. Una falta de respeto. Lo que te pido por esta conversación, si querés, nunca existió. Somos amigos. Sí, existió. Vení otra vez a la puerta de mi casa, pones el pasacalle acá, si te he visto no me acuerdo. Te mando un beso, saludos a Dionisio, el doctor, entre comillas. No sé por qué intuyo que ese título lo pagó, está más pago. Y yo lo que intuyo es que ustedes tienen un tongo con el camión. Bueno, son como los que tiran miguelitos en la puerta de las comerías. Bien. Y Osvalditos. Te vas a quedar con esa intuición. Sí, me voy a quedar con esa intuición. Te voy a demandar. ¿Y sabés quién te va a sacar? Dionisio te va a sacar. Haceme cagar de risa. Bueno, dale. Déjate echar las pelotas. Dale. Cara dura. Cara blanda. Cara dura. Cara blanda. Cara blanda. Cara dura. Ah, te gané ahí, ¿eh? Thursday night, everything's fine. Except you've got that look in your eye when I'm telling a story. And you find it boring, you're thinking of something to say. You'll go along with it, then drop it and humiliate me in front of our friends. Then I'll use that voice that you find annoying and say something like, yeah, intelligent input, darling. Why don't you just have another beer then? You'll call me a bitch and everyone we're with will be embarrassed and I won't give a shit. My fingertips are holding on to the cracks in our foundation and I know that I should let go but I can't. And every time we fight I know it's not right. Every time that you're up, your friends, mate, cause they are much fitter. Yes, it was childish and you got aggressive and I must admit that I was a bit scared, but it gives me thrills to wind you up. My fingertips are holding onto the cracks in our foundation and I know that I should let go.